Estamos en el contexto de la manifestación del 8 de marzo y nos hemos encontrado con Susi, ella es delegada de CGT en enseñanza y nos va a comentar sus impresiones. Bueno, el movimiento feminista toma fuerza con algunas fisuras que han fragmentado el movimiento en algunas de las ciudades, con el tema del abolicionismo o la ley del sí es sí, que creemos que es un error, porque el movimiento feminista tiene que tener un debate, y somos diversas, pero unidas somos más fuertes. No podemos generar fisuras, porque de lo que estamos defendiendo son derechos humanos. En CGT participamos en el Frente Sindical de sindicatos alternativos, vamos CGT, CNT, SAT y USTEA. Y bueno, conformamos un bloque con el tema de la lucha de las mujeres trabajadoras, porque lo que está claro es el tema, el número de feminicidios que está habiendo y la violencia tan brutal que se ejerce sobre las mujeres. Todos los días tenemos noticias de abusos a menores, violaciones, feminicidios, y por otro lado la precariedad laboral que se ensaña con mucha diferencia contra las mujeres. Son las mujeres las que tienen contratos más precarios o ni siquiera contratos de trabajo. Es decir, un lema de aquí, de esta manifestación de hoy, es: un mal contrato también es maltrato. Y en ese sentido tenemos que defender que igual trabajo, igual salario. Defendemos el feminismo de la igualdad, pero que engloba que somos personas y dentro de nuestras diferencias queremos defender los derechos humanos, la igualdad del trato, y que no las mujeres siempre nos tenemos que hacer cargo de los cuidados, aparte del trabajo en la calle, en la casa, y atender a los hijos, a los mayores, y para cambiar la sociedad que tenemos hace falta educación, y educación sexual también, para que no se produzca este tema de tanta violencia sexual hacia las mujeres por falta de educación sexual, que es lo que hay que avanzar y hay que apostar. Vale, muchas gracias. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. engins, faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges à la rage. Car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera de pouvoir qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera de pouvoir qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste pour révolter. On restera de pouvoir qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera de pouvoir qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste pour révolter. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution. Inch'Allah. Spirituel, rage du peuple, Arabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui frappe les ténormes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace et la rage est énorme. Hemos quedado con Alba de CNT aquí a lo largo de la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué es lo que queríais comentarnos? Bueno, pues que estamos muy contentas de otro 8 de marzo estar reventando las calles de Granada en una manifestación unitaria. Y por la parte que nos toca, marchar con las compañeras del Frente Feminista Sindical, trayendo el discurso de que el feminismo tiene que ser de clase, inclusivo, combativo y que nos jugamos mucho, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Estamos ahora con Manuela de Ustea. ¿Qué querías comentarnos sobre esta manifestación hoy? Bueno, pues decir en primer lugar que por sexto año consecutivo los sindicatos que formamos el Frente Feminista Sindical nos hemos unido un año más en bloque como Frente Crítico en esta manifestación unitaria, reivindicando un 8M que no solamente sea institucionalizado, sino que también se tome en cuenta las mujeres de clase obrera, las mujeres migrantes, todas las mujeres que al final pueden ser marginadas dentro de la propia marginación que implica ser mujer. Este año tenemos una manifestación espectacularmente nutrida. Es impresionante cómo está la Gran Vía. Son miles y miles de mujeres y muchos hombres también que por fin pues, estamos tomando conciencia de que es muy importante que la sociedad haga una evolución feminista y que vayamos hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos, porque el machismo, el patriarcado, no solamente está marginando y está haciendo daño a la mujer, sino también al hombre. Todas esas desigualdades nos afectan a todas y a todos. Así que esperamos que sigamos luchando juntas y juntos y esperamos veros luchando por los derechos todos los días del año, que todos los días son 8M. Dale, muchas gracias. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos también con María de la Unión Sindical Estudiantil, que nos va a comentar sus impresiones sobre todo esto y el por qué convoca ahí esta manifestación y esta huelga. Bueno, nosotros pensamos que a nivel estudiantil también hay razones específicas que nos afectan y que por tanto es necesario salir en manifestación hoy 8 de marzo, así como la huelga convocada esta mañana, una huelga estudiantil. Pensamos que es necesario que las jóvenes, las estudiantes, tengamos una voz en esta lucha porque somos parte de esta sociedad y porque nos afecta especialmente la situación de crisis económica económica, la situación de que no tengamos un futuro cercano al mercado laboral, la situación de que también de cara a una independencia económica tengamos que esperar los 34 años, eso a las mujeres especialmente nos afecta. También sumado a eso está la salud mental. En un 90% las mujeres somos quienes sufrimos trastornos de conducta alimentaria y por eso pensamos que es necesario estar aquí. También llevamos reivindicaciones propias que es necesario comentar, reivindicaciones específicas de la provincia de Granada, como es la cuestión del gabinete psicopedagógico de la Universidad de Granada, donde no se está inyectando la suficiente financiación, donde no se está ampliando el personal suficiente para que las mujeres estudiantes, PD y PAS, podamos asistir a una salud mental y a una terapia suficiente en nuestra Universidad Pública de Granada. Junto a eso también tenemos la reivindicación de luchar por un protocolo ante casos de acoso eficaz, porque el actual que se encuentra en la Universidad de Granada no es suficiente y que incluya también la situación de transfobia. Y en tercer lugar pedimos que la asignatura de educación afectivo sexual se lleve a cabo en los institutos y nos represente a todas y todas las estudiantes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Original, carnalas, y se me nota la lengua peluda.

nervios para salir hoy, pero como digo, para nosotros, para el Sindicato Andaluz de Trabajadoras, todos los días son 8 de marzo y bueno, otro año más, pues seguimos aquí. Muchas gracias. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Resistencia. Creo en ti, en tu mano que alimenta tu futuro, tu pasado, que caminan de mi lado para dar la vuelta, para podernos sostener, para sentirnos libres. Nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea la greba bat da. A nosa é unha folga feminista. Si nosaltres parem, s'atura el món. Google ditzen bagara, mundua geldituko da. Si nosotras paramos, se para el mundo. La calle es nuestra otra vez. Canta las señoras. Y traemos hoy una sección que llevábamos tiempo sin traer, que es la de poesía en combate. Esas poesías reivindicativas que nos gusta traer de vez en cuando en esta sección a nuestro programa. Y en este caso lo hacemos de una forma un poco especial, porque lo queremos hacer como regalo a nuestros oyentes de Radio Topo. Voy a explicarme. José Martí, el padre de la patria cubana, que ya con 17 años fue condenado a trabajos forzados y posteriormente extraditado a España, por circunstancias de la vida, en el año 1873 se fue a vivir a Zaragoza, donde vivió durante 16 meses. Así que aquel José Martí, combativo, escritor de artículos y poeta, con sus 20 años recién cumplidos residiendo en Zaragoza, escribió una poesía que le dedica precisamente a la gente de aquella tierra. Y ese es el regalo que queremos traer a los oyentes de Radio Topo. Evidentemente es un regalo para todos, pero como a ellos les pilla, puesto que habla de su terruño, allá va. Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. allá en la Vega, Florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa, juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja a un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso, quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Estimo a quien con un revés echa por tierra un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si es aragonés. Amo los patios sombríos con escaleras bordadas, amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Y hasta aquí el programa de hoy. Que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan. Espero que esa poesía de José Martí, de más de un siglo de historia, no suene a tópico con nuestros compañeros y compañeras de Aragón. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos. Está claro que José Martí tenía un especial afecto a la gente de aquella tierra y a determinadas, quizás, posturas que vemos un poco estereotipadas, pero que quizás en parte también tienen algo de razón. Yo tuve un buen amigo zaragozano y la verdad es que cumplía el estereotipo al pie de la letra. De sol fins al vermell de Ponent, el meu poble arrenca el vol, camina la seva gent. Si volem arribar lluny, sabem que cal anar junts. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Avui sona una cançó, avui s'ha apagat el plor, cremen els contenidors, el meu poble sense... Por nuestra parte, poco más. Esperamos que este programa os haya gustado a todos y especialmente a todas. Y nada, os emplazamos a dentro de 14 días, el próximo y desde aquí. Seguim lluitant, seguim lluitant.